Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho, viste a las venas, no pueden caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. ¡Estamos ready! ¡No! ¡Che, mira, que era donde lo veo! ¡No puedo creerlo! ¡Salgo en la portada! ¡Aparezco en la portada! Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más. Comenzando, arrancando este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Cuarta temporada. Cuarta temporada. Che, estamos en Ultra HD. Estamos full definition, amigo. Sí, amigo. Mirá mi cola. Está redonda la cosa. ¿Cómo estuvieron tanto tiempo? ¿Cómo los extrañamos? ¿Cómo nos extrañaron, verdad? Nos re extrañaron, Rey. Ya tenemos mensajes. Sí, pasa que qué la grande, gente... qué grande. La verdad que estamos muy contentos, muy felices. El pulpo también, el pulpo también. No nos quería abrir. Tenemos ahí un clip a desarrollar. No nos quería abrir, pero estamos acá. Así que estamos de vuelta, pulpo. Lo vas a tener que bancar una temporada más. Negro querido, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rey? Tanto tiempo. Contento. Tanto tiempo. Contento, siento que no lo vemos desde el fulito de noche. Una eternidad. Sí, ya tenemos gente ahí. Buen día. Sí, buen día a la gente que se va conectando. ¿Cómo están? Había mucha gente con expectativa, ¿eh? Anoche terminó el fulito y me dice, sí, mañana arranca la radio. Arranca, ¿no? La radio. Obvio. Sí, escuché. Obvio, por supuesto. Combi, creo que estás muy para acá. ¿Quieto? Nada. Sí, no, vos. Yo estoy re bien. Sí, sí. Ahí puede ser. Si me corro, salgo del plano. Bueno, qué exagerado. Bueno, que sí. Es verdad, pero che, está muy cheto eso. Muy bien. Perdón, me distraje. Disocié. Sí. Disocié. ¿Qué te iba a decir? Nada de eso. Contento de arrancar. Buen día a toda la gente que se va conectando ahí, que va dejando su mensajito, su deseo de buen programa, vamos a decirle. Sí. Hay que... no, pero sí, está expectante la gente ahí esperando a que arranquemos y bueno, arrancamos un año más. No se más. Queda quieto mi compañero. Cuarta no, pasa temporada. Que estoy subiendo la silla porque me sentía muy chiquito. No, vos no, él. No, yo siempre. Nada, cuarta temporada. Yo. Qué locura, ¿no? Cuarta, ¿eh? Bueno, ya arranqué la pasada igual, pero... Claro, pasaron un montón de cosas en este verano. Este verano, por ahí... Por ahí, un montón de cosas, por ahí, ¿no? La gente piensa que estábamos de vacaciones, ¿no? Pero... Me encantaría... No sé, qué lindo. Mirá, estoy esperando la fiesta de la papa de Miramar para ver si me pego una vuelta. Vos te reís, se llama así la fiesta. La fiesta de la tortilla al rescoldo, dijo una morena. Mía querida, ¿cómo estás? Buen día. Te buen veo día. Muy despierta. Buen día. Sí, más que nosotros. Me desperté temprano. Temprano. Chequeamos. 7:30. ¿Okay? A mí me dijeron, desde las 7 de la mañana la estoy llamando. Temprano. Bueno, pero 7:30 me levanté, ¿ok? Es un montonazo. Bueno. ¿Por qué no hiciste una llamada grupal? No, hubiera estado bueno, la verdad. Tendríamos todo el equipo. Ah, mentira. Nada, feliz, contenta de volver a esta, a este servicio, a este programa que es hermoso, la verdad. Ver que la gente se conecta y ahí interactuar, la verdad que me encanta participar de la radio con ustedes. ¿Vos, Maxi, cómo estás? Ay, muchísimas gracias, muy bien, la verdad que muy contento. Vino Martincito también, es nuestro fotógrafo oficial de Base Fuerte, así que le agradecemos al Tincho, después va a venir a saludar. Muy contento de arrancar este año. Hay mucha expectativa, hay un montón de cosas que se están por dar, hay un montón de cosas que vamos a hacer, hay un montón de cosas que se hicieron, sí, para la gloria de Dios. Un montón para contar del año. La verdad que fue un verano movido, intenso, que lo disfrutamos un montón. Así que, no, hay un montón de cosas. Antes, déjame contarte que somos miembro de INCA, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Todo esto queda en Quilmes, en El Dorado. Y nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 y los días domingo 10 de la mañana. Se vienen cosas terribles. Vamos a tener campaña ahora en esta semana. Wow. Dentro de dos días. Va a ser una movida importante donde va a venir bandas reconocidas en el ámbito cristiano. Así que va a estar copado, va a estar muy copado. Vinieron algunos de nuestros compañeros, creo. Creo que están ahí, porque hay que avisarle que se mete por el retorno. Así que yo creo que es un buen momento para que vayamos al primer tema musical y volvemos enseguida con más Base Fuerte Radio. Un hombre está borracho en la barra de un bar. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Y él es celoso de mí. Yeah. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, de hecho viste a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. ¡Mamá! ¡Súper HD! ¡Mira lo que es eso! Estoy como más pálido. ¡Ah! ¡Como yo! ¡Yo también! ¡Claro! ¡Oye! ¡Opa! ¿Qué pasó? Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo andan? Todo bien. De 10. De 10. De 10 para 20, digo yo. Muy bien. Muchas llamadas. Sí. Y ninguna atendida. Te llamamos todos. Todos te llamamos. Todo el grupo te llamó. Qué pena. Ya le dije, el martes que viene, el primero que se levanta, tenés una llamada grupal. Sí. Es buena, es esa. Es llamada esa. Grupal. O comprar un gallo. Che, me olvidé cómo se entraba en la radio. Pasa que el gallo arranca tipo 5 de la mañana, arranca el gallo, ¿no? Sí, nada, 5 de la temprano. Sí. Sí, yo no me escucho ahora que me doy cuenta. No, me está, ya me están a ver, mucho. Para. Para, Yo te digo. Acá me encontré. Es el negro. Estamos ahí por ahí. Ahí está, qué ahora tecnología, sé, ¿eh? Ahora sé. Para que lo bajamos. No, no, yo soy todo un sonista. Para esperen que... al abuelo, por favor. Después de semana pasada, soy todo un sonista. Tío, che, el abuelo. El tío Papu. Sí, fue al pasto. El abuelo Papu. Mel, ¿todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Che, vino como un par de tonos abajo, ¿me dijiste? Sí, vino. Che, pará, porque me metí acá y no ahí. No me busquen. Ay, el tío Papu, de verdad, 16 personas y 5 me gusta nada más. O sea, no está bien. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! No están compartiendo, no están dejando like. ¿Cómo es eso? ¡Qué calidad! Ese es tu laburo, Nero. Decirle a la gente a ver qué tiene que hacer. Así que, no, ya lo hice también. Denle like. Eso, dale, me gusta. ¿Dónde está? Pará, ahí está. No hay comentario tampoco, che. Tenés, nada, sí, hay un montón de comentarios. Ah, ahí está. No te cargaron. Ahí está. Pero ahí tenemos un botoncito acá abajo que tiene. Que tiene un dedito así, Tuki. ¿Es el que tiene el dedito? Lo tienen que tocar, porque si usted le da me gusta. Está, muy bien. ¿Para qué sirve, negro? Para que el algoritmo le recomiende el video a otra gente. Entonces, otra gente que estaba esperando el programa de Base Fuerte, que estuve esperando todo el verano a que arranque. Ojo, 17 personas ahora, 18. Se va a conectar. 18K. No veo que suba ese me gusta. Salgan ahí en los comentarios y denle al me gusta. Bueno, y además a gente que ve contenido parecido al nuestro también se lo recomienda y llegamos a más personas, ¿no? Muy bien, exactamente. Muy bien. Y también queremos saber quién está del otro lado, ¿no? Porque ¿cuántos comentarios hay? 5 o 6 comentarios debe haber y hay 18 personas en vivo. ¿Viste? Yo te dije, estás muy para acá. Vos no te estás quedando quieto, mirá. Pero mirá el plano, a vos te sobra y yo no tengo más espacio. Ay, Dios. Pasa que el micrófono llega hasta ahí, ¿no? El problema de trabajar con Jovita. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Listo. Meli, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Pará, yo estoy 3 puntos abajo y estoy con 1000 arriba. No, no sé. Ahí están, pum. Sí, sí, estamos. Pará, loco, recién me levanto. Ya saludamos por su cumpleaños a Maru. No, no, no, feliz cumpleaños, Maru. Feliz cumpleaños, no saludaron aún. Veníamos hablando en el auto de Maru. Feliz cumpleaños, Maru. Estamos esperando que estemos todos y la saludamos. Claro. Que los cumplas. Que los cumplas. Marucha. Marucha. Maruchan. A Maruchan. Y ella es profe de gozo. De, ¿cómo se dice? Sí, jumping. De jumping. Nutricionista. Este año, si Dios quiere, nos ponemos ahí. Posiblemente tenemos la tanda ahí. Fitness. A chequear. Fix. A chequear. Me contó chequear. Hoy cerramos esa... Ese espacio, vamos a cerrarlo. Ahí estamos. Compadre, ¿todo bien? Todo bien. Después hay un espacio que no vamos a cerrar y es el de Paola Ibarra. Así que le decimos al aire, no vas a estar en la radio, Paola. Sí. Por si no te quedó claro. Está yendo excelente con las visitaciones. Claro. Metele ahí con todo. Arrancá con fuerza. Con fuerza. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Nos suspendieron un par de Uber. Sí. ¿Viste? Veníamos apurado encima. Hermoso. Pero. Para, tres para ser exacto, nos cancelaron. Y por ahí el que te acepta viene así, despacito, ¿no? Tal cual. Era una señora. No quiero decir. Yo no lo dije. Era una señora que me manejaba, claro, paseando. Cuando vos querés, vos decís que. Decís, ahora quiero que me tome uno que vaya a las chapas. Que, un sí. Rayo McQueen. Sí, quería, sí, sí. No. Un rayo Rayita ahí. No, no. Un saludo a Rayo Rayita. ¿Te acordás, Rayita? Qué grande. Un crack. También está Johnny. Joner. Buen día, chicos. Tenemos el equipo de producción también ahí con la compu, todo eso. Somos, no, este año terrible. Estamos. La nueva incorporación. Este año estamos. Estamos ready este año. Che, ¿viste que Papu y Meli sí entendieron el dress code? ¿El qué? Porque el dress code era blanco. Ah, hay uno verdad. Solo que no respeto el dress Nunca code. Nunca escuché esa palabra en la vida. Yo me dije código de vestimenta. Todos los días aprende algo nuevo. Ah, código de vestimenta. Sí. ¿Vos sabías? Sí. Ah. ¿Y cuándo lo dijeron? No, se habla. Se habla, sí. Se circuló, sí, se habla. Dejaron la huella. Okay, hicimos otro grupo. No, en el grupo que no estás, Maxi. En el grupo de radio sin Maxi. Pará, Johnny tampoco está entonces. Johnny tampoco está. Martincito sí. Martín sí estaba. Martín, bueno, sí. Vamos a armar una manada de dos, Johnnyto. Una mala. Che, tenemos un montón de mensajes. Tenemos muchísimos mensajes. Reyes. Espero que me vayan dejando Reyes más. Reyes y sacerdotes. ¿Lo veo yo? Sí, por favor. ¿Yo mismo? Ya me olvidé cómo era. Buen día ahí, Maru primero. Ahí, Maru siempre primera, como siempre. Música de Amaru-chan, Amaru-chan. Pará. Dale, pulpo. No, ya no me acuerdo cómo era, pero. No sé qué están hablando. Pero es muy parecida. Es muy parecida. ¿Fin de los 90? Algo así. Algo así era. Ojo con los prohibidos. Maxi, vos tenés prohibido los prohibidos. Che, esa es la pieza. Mi mujer me dijo, vos te comportás. Está bien, perfecto. Esa va a ser la cortina para la Mari, ¿eh? ¿No? ¿Cómo es, pulpito? Así como arranca. A ver. No, es este. Sí, sí, es ese. ¿Qué te parece, Maru, esa, no? Sí, Maru. Igual, Ahí está. Mirá. Vos no lo hagas, ¿ok? Vos no. Eso tiene que ir para un reel para... Sí. Seguinos en Radio Box. Mirá. Sí. Ustedes no ven el personaje que hay detrás de cámara, ese chicos. Es nuestro operador, para que lo conozcan. Me lo olvidé, pulpo. Se olvidó el sticker del pulpo, qué chaval. Más dormido que... O sea, él le hizo un sticker al pulpo que se lo dejó él en su termo. Claro. Y no se lo dio al pulpo. Mirá lo que te quiere, mirá lo que te quiere, pulpo. Me hace una remera con el pulpo. Mirá. Fan. Fana. Che, qué buena remera que tiene el pulpo. Sí. Para toda la audiencia, yo le voy a sacar una foto a la remera del pulpo y vayan corriendo al Instagram. Mientras están mirando de YouTube, nos están pagando. Van corriendo al Instagram, nos siguen nos y nos esto. Dejan un comentario en la última publicación. Porque sí, y se vienen sorpresas. Así que vayan haciéndolo. Se vienen cositas. Ah, surprise. Sí. Bueno, así que pará, le voy a dejar en la historia una. Sí, yo somos 25 personas en vivo, impresionante. Yeah. Que no están dejando sus comentarios, por cierto. Así que me gustaría que dejen sus comentarios y lo voy leyendo. Buen día ahí, Maru nos dice, como siempre, la primerita. Vamos, buen programa, chicos, Dios los bendiga. Gastón Bulacio, ahí también desde tempranito, ya estaba ahí mandando los mensajes por el grupo. Buenos días, Dios los bendiga y buen comienzo de temporada, de la cuarta temporada. Cuarta temporada. Ay, no estaba para hacer la cosa. Claro, hicimos la cuarta temporada. ¡Cuarta temporada! Malardo. No tiene la vibe. Tiene la vibe de la tercera, lo siento. Bonchía, ¿qué dice? Hermanos. Hermanos. Impresionante. Ah, mira, mira. Nuestro amigo el Chris Burgos. ¿Qué dice? Maru, vamos gente, con todo, vamos, cuarta temporada, vamos. Ella pum para arriba. Pum para arriba, sí, ya arranca. ¿Ya está dando clases? Deben, sí, deben estar escuchando, deben estar, saltando, sí. Ya. ¿Estás saltando, Maru? Saltando sin parar. Salto. El pastor Julio Lázaro nos dice ahí, muy buenos días, chicos, abrazo gigante, Dios les super bendiga en este comienzo de ciclo. Gracias, pastor. Gracias, saludos, pastor. Al pastor Lázaro. Siempre calentado. Crack. Ángel Armeña, bendiciones, que tengan un excelente programa. Gracias, Angelito, Dios te bendiga. Ángel me preguntó varias veces, ¿cuándo arrancan? Ayer lo vi, me preguntaban. ¿Qué grande? Siempre ahí. No, había gente esperando a que arranquemos, Sí. Ah, y un saludito para Sandra Montenegro, que también me preguntó un montón de veces. También preguntó, sí. Sandra, sí, me acuerdo. ¿Cuándo vuelven? Y después subimos el último reel. Y al fin me puso, al fin vuelve. Ah, no. Sandrita. Yo no. Matías Tarraga nos deja ahí su saludo. El Pichón. Saludo a la familia en Cristo, grande Pichón. Grande Pichón. Te queremos mucho. Paola y Reynoso. No, ni idea quién es. No la conozco. Conozco a Paola Ibarra nomás. Paola Ibarra. Dice, hola chicos, me dijeron que este año voy a estar en la radio. Este será el alter ego. Hay que ver quién te dijo. Chequeamos. Che, claro. No le hagas tanto bullying, mentira. Hola, ¿por qué no la puse desquita? Ahora como no está acá me puedo desquitar. Ah, es verdad, sí, al negro sí. Lo maltratan siempre. Sí, sí. Claro. Lloraba, miau, miau, miau, miau. Bueno, José Bogada ahí, nuestro amigo, nuestro compañero ahí. El José. Un abrazo para José. Buena José, que va a venir cada tercer martes del mes a compartir. Así que ayer estuvimos charlando un rato. Así que José. Ah, sí, Ava. Ava, bien. Ava. Métanse ahí, ¿qué sería? En Instagram. En Instagram. Sí. En Ava, no me acuerdo cómo es el. Deja ahí el. ¿Cómo se dice? Ava. El usuario. Eso. Creo. ¿Quién más? A ver. Emma Ramírez. Buen día. Bueno, un gusto volver a escucharlo, dice José Bogado. Emma Ramírez, buen día, chicos. Un buen comienzo del programa. ¿Qué dice Matías Testa? Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Soy hijo de una profesora de ustedes, Lili Naranjo. Sí, le mando un abrazo. Mati, quiero hablar de Boca con vos. Sí. Boca, solamente Boca. Quiero decir eso. Y un saludo para mi hija que nos estaba escuchando, me dijo también. Qué así, hola mami, aparezco en la portada. Bueno, che, un montón abrazo, de saludos. Blanquita. No se olviden de dejar sus like, de compartir esto para lo que dicen los chicos del algoritmo y que sea difundiendo todo eso. El idioma me cuesta un poquito de la tecnología, pero dejen su mensaje, compartan, va a estar bueno que lo pueda escuchar personas que todavía no conocen al señor. Así no, que yo amo que esté que aparezca el conductor, que aparezca el conductor, pero abajo 22 grados, precipitación. Mirá, Rey, cero. Lo tenés ahí, Rey, dale. Hazlo tuyo. Estamos en vivo, Buenos Aires. 20 grados las precipitaciones. No. Aparte dice 22. Viento de 10 kilómetros. Sería desde la ciudad de Buenos Aires con 22 grados centígrados y un viento de unas ráfagas de 14 kilómetros por hora a las 9 y 26. ¿Qué dice? Y 26. cringe mínimo. Pará, pero la vamos a practicar. ¿La practicamos? Escuchame. Yo creo que empiezan al revés. ¡No! Nunca dice? Bertolotti. No, ni mucho menos Confesores. ¿Confesores también? Confesores también se decía. ¿O no? ¿Quién decía? Confesores no, también. No. Sí. Vamos a la música, por favor. Alguien que me saque. Aguante, este José Bianco. Siempre José Bianco. Desde la ciudad de Quilmes. Tengo miedo. Necesito que salgamos de este momento de cringe. No, pádel. Nunca pádel, siempre fulbito. Siempre fulbo, nunca pádel. Dios mío. Ya empezamos. Hay que hacer el cancelable. Cancelable. Tenemos par de audios para pasarte. Hay que sacar esa botonera. La llama. La llama no, es una locura. No, pero volvieron. Volvieron. Más cancelable que nunca. Qué locura. Che, pero estábamos hablando en el primer bloque que estuvimos de actividades, estuvimos... De vacaciones. Estuvimos paseando por las distintas Iba a decir denominación, pero no es. ¿Cómo es? Congregaciones. Iglesias locales. Iglesias locales de la misión. Haciendo así. Aire libre, haciendo campaña, y queríamos contarles un poquito de todo eso que fuimos viviendo. Terminamos en diciembre, creo, con Sauríguez, ¿verdad? El 8 fue, y después hicimos acá. O sea, terminamos el año pasado, pero a ver, bueno, ahora la última. Claro, pero no me acuerdo si esa la habíamos comentado. La de sobrevivir en el final. Creo que sí. ¿Sí? ¿Lo comentamos? Sí, ¿no? Vino Gaby. Ah, había venido. Bueno, arrancamos este año con nuestras campañas. Estuvimos en el. ¿Se me borró? Estuvimos en el campo de Alemán, estuvimos en Francia. Dale. Chingolo. Arrancá. En Chingolo. Con fuerza. No, pero se me hizo una nube. Estuvimos en Monte Chingolo, estuvimos en el campo de Alemana, estuvimos en el barrio Los Álamos, no, Los Álamos no es. Son sí, barrios ahí al límite. Límite de Los Álamos, sí. Con. Pues la otra vuelta nos corregía, no somos Los Álamos, somos. Pero están ahí, 24 de mayo, 25, 24 de diciembre, Los Álamos. Sí. Estuvo un movidito donde vimos personas que se entregaron al Señor. Vimos también allá en Monte Chingolo, ahí en Lanús Oeste. ¿Lanús Oeste? ¿Eh? Oeste. Sé que es Lanús, no sé. Lanús y ya. Estuvimos este ahí en no la. Este no es. De verdad. Este no es el que debe ser Oeste o Lanús. Debe ser Oeste porque está ahí. Sí. Ah. Te pide, ¿sabes? Muy bien, Chonito. Chingolman. Sí, porque Chingolman. Vos decís Chingolman. ¿Y dónde queda Chingolman? En Lanús. En Lanús. Estuvimos haciendo aires libres. Estuvimos de campaña que terminó la semana pasada. También hermoso movimiento donde participaron un montón de hermanos. Donde el negro también estuvo haciendo de todo: músico, sonidista, cantante. Tú estabas ahí. Yo fui sonidista. Mía fue sonidista. Más grande. Hice todo mal, pero bueno. Lo vi todo. Ah, estuvieron los chicos de Monte Grande también. Estuvo Monte Tommy Grande participando los 3 días. También estuvo Janina los 3 días. Sí. Y Marquito se sumó el último día por trabajo. Así que. En abril estamos en Monte Grande. Súper chequeado. También vamos a. Confirmadísimo. Confirmadísimo con flyer para ir. Haciendo fuego para que se escuche. Y se adoración. ¿Y se acuerdan que el año pasado hablábamos del camión? Del camión. Hablábamos del camión, sí. Entre hoy y mañana ya estamos haciendo la BTV. Es una banda. Así que después vamos a hacer fotitos, todo eso. Hay que hacer un videito. Sí. Pues, ¿qué fue? En aquel momento fuimos a buscarlo hasta Moreno. La reja, atrás. Ah, la reja. Pasando Moreno. Pasando Moreno. La localidad de. Pasando Moreno. Y me acuerdo. No me acuerdo con quién era que estaba hablando, que le contaba la situación. También. Yo me acuerdo que Dios se sacó la remera con la regaló la remera más fuerte. Y se fue haciendo un montón de cosas en este transcurso de meses. Se le fue haciendo freno nuevo, luces todas nuevas, todo. Quedó flama, ¿no? Quedó hermosísimo. Cambiamos los cauchos. Las ruedas, se cambió todo a cero. Hermoso, un lujo. Hoy creo que iba a ser la BTV. Hoy iba a ser la BTV porque sí. En teoría mañana se va a usar. Mañana ya se va a usar. Así que también vamos a estar hablando de eso, de que bueno, ya se vienen unas campañitas donde vamos a estar en colaboración, se dice, con el Ministerio del Pastor. Sí, varias iglesias de Quilmes y de Espeleta se reúnen con la Misión Cristiana Mensaje de Salvación, o más conocido por el hermano Carlos Anacondia. Y bueno, se reunieron y vamos a estar ahí en el campo del Alemán proclamando el mensaje del Evangelio, cada uno aportando su granito de arena, pero va a ser algo muy muy bueno para la ciudad. Claro, se estima que va a haber mucha gente. Sí. Y claro. Son ¿cuántas iglesias? Y calculá que son alrededor de más o menos 15 iglesias. Claro, va a ser una hermosa movida donde van a justo anunciamos que iba a venir grupos conocidos de música cambio. En el ámbito cristiano, muy conocido un grupo de qué serían Worship, son ellos, ¿no? Factor de no cambio. Sé cómo. Son muy tío, hermano. Sí. Sos el tío. Sos el tío. Worship. Worship. Buen chiste. No, ahí está el flyer en las redes, lo van a ver que está circulando. No voy a decir qué día viene cada uno porque si no la gente va a ir. Sí, vamos sí, a decir sí, que vaya y que se sorprenda. Claro que es. Sí, sí. Sí, pero, porque... pero no, viene. Los tres días van a estar muy buenos. Van a estar muy buenos los tres días. Pero sí, viene mucha gente, viene el equipo de Más Vida, viene también. Factor de Cambio, que es el grupo juvenil de Ríos de Vida, y viene a Precio de Sangre. Viene un grupo de cumbia. Yeah. Ahí va a estar Maxi. Yo le dije a Maxi, bueno, si pinta, pasa a bailar. ¿Toca güiro o toca mahuiro? Toca mahuiro. Desde abajo, por lo menos. El negro quería bailar. Maxi quería. No. Pero nada, van a estar ellos. Va a estar el grupo de Más Vida haciendo una tarea comunitaria, no, solidaria. También el día sábado van a estar ahí desde muy tempranito en el barrio Los Álamos. Desde la una, creo desde que la dije. Una de la tarde van a estar en el barrio Los Álamos ahí haciendo una movida, invitando a la gente para la campaña. Y a partir de las 4 va a empezar en el campo El Alemán el sábado. Ah, tempranito. Sí, tempranito. Todos los días, jueves, viernes y sábado, la campaña arranca 7:30. 7:30. Claro, por las pero dudas ahí. En particular este sábado va pero a el sábado va a arrancar a partir de las 4 desde en el campo Los Álamos. Y a la 1 van a estar en Los Álamos haciendo ahí un laburo el equipo de puntos. Van a estar ahí para terminar toda esa movida que hacen y terminarla ahí en el campo de la sí. No, hermoso, va a ser un movimiento lindo. Así que a vos que estás escuchando del otro lado, si todavía no conocés del Evangelio, vení, acercate a conocer a este Dios maravilloso. Y si conoces, va a estar bueno que vengas, invites a un amigo, pases un lindo momento donde va a haber sí. Música, pero lo más importante es el mensaje de salvación para nuestras vidas, que justamente va a ser un hermoso tema que vamos a hablar hoy en un par de minutos. Sí. Teníamos actividades, dijimos, che, toqué algo y se cortó el. No, me pegó en el tímpano. Estaba mal, sí. Teníamos. Me mató. Tenemos actividades. Como decíamos, no, pero me pegó, ¿eh? Que se subió el volumen de. Sí, de golpazo. El Luis. Bueno, dijimos que vamos a estar en Monte Grande. Y también ya se vienen los grupos familiares. Hay en los barrios de. Sí, en, de alrededor. En nuestra iglesia algunos siguen de largo. Nosotros. Ah. Particularmente entendemos que no es buena la sobrecarga de actividad, ¿viste? Nuestra iglesia local básicamente se divide en dos etapas del año, una que se hace énfasis en la evangelización y otra que se hace énfasis en el discipulado. Ah, mira. ¿Sí? Básicamente fuera de la iglesia lo que es la Biblia. ¿Sí? O lo que es el evangelio tiene dos grandes aspectos: evangelizar y discipular. Nuestra iglesia tiene esa dinámica a lo largo de todo el año. Así que en los meses de calor se evangeliza, meses de invierno se hace énfasis en el discipulado. No es que es una u otra, sino que hay un énfasis. Claro. En verano están los días lindos, damos énfasis en la evangelización. Aprovechamos, invierno, salimos a las plazas, a los parques. Exacto. Y en invierno se sigue evangelizando. Pero se hace énfasis en el discipulado, en las casas, en los departamentos internos de la iglesia. Y nosotros particularmente, de nuestros grupos familiares, comenzamos a partir de este jueves, no porque hay campaña, del otro. El otro jueves ya estamos. ¿Qué son los grupos familiares? Le explicamos ahí a la gente, grupos familiares, nos reunimos en las casas, dice el libro de los Hechos, en esa etapa de formación de la iglesia, se reunían en los templos a la hora de la oración. Pero también dice que compartían el pan en las casas. Así que es recontra bíblico juntarse a comer también. No solamente hace énfasis en celebrar la cena del Señor, pero también en reunirse, en tener esa comunión, en ser esa familia, ¿sí? Y ahí en una charla capaz entre mate y mate, entre una pizza, una coquita, poder hablar también del Evangelio, crecer, conocernos, ayudarnos. Así que eso también tiene que ver con el evangelio y es recontra espiritual juntarse a tomar un mate o juntarse a comer algo, es mucho más espiritual. Juntarse con un asado, eso ya es. No, nivel astros. Así que dice que partían el pan también en las casas, se juntaban y oraban, crecían en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Así que de eso trata nuestra vida espiritual. de conocernos, de amarnos en el Señor, ¿sí? Y de conocer más el amor de nuestro Dios a través del amor de los hermanos también, de la oración y de la palabra. Claro, qué hermosa forma de poder expresar a Cristo de todo el día, no solamente en los días de culto, sino claro, todos los días. Eso está... Es que la vida en Cristo no es que tengo que hacer fuerza para ser espiritual, ¿no? Y después vamos a hablar hoy de salvación, ¿sí? Así que salvación no es que hago fuerza y me hago una... nosotros somos viejitos y cuando éramos chiquitos mirábamos Dragon Ball, hacíamos fuerza y soy espiritual, ¿viste? Y te convertí en Super Saiyajin, así, no se trata de la fuerza que yo pueda hacer para ser espiritual, sino que es una naturaleza. Es como decir, dejar de ser cristiano es como si yo quisiera dejar de ser quilmeño. Claro. Dios te puso ahí. Ahora, ya naciste ahí. Claro, ahora tengo que hacer fuerza para ser quilmeño. Y no, se va a notar mi forma de hablar, me voy a Santiago del Estero, ponele. Y se va a notar mi forma de hablar quilmeña, del conurba. ¿Entendés? Y ser cristiano es lo mismo. El apóstol Pedro, mientras estaban enjuiciando al Señor de una forma ilegal, a él lo conocieron por su forma de hablar. Habla como sí, los otros nazarenos, este andaba con el Señor. Y Pedro maldiciendo se desentendió del Señor. Pero su forma de hablar lo delataba ya. Entonces, nosotros como cristianos es... ¿Vieron? ¿Se acuerdan ese capítulo de Simpson? Cuando van a Australia. Australia, Estados. ¿No? Cristiano, carnal. Cristiano, carnal. No. Si la naturaleza del Espíritu Santo está ardiendo y viviendo dentro tuyo, Jesús lo explica, naciste de nuevo. Pero eso lo vamos a hablar el próximo bloque. Así que nos apasiona esta forma de vivir, nos encanta, estábamos muertos y ahora vivimos, no por nuestros méritos, sino por su amor y por su gracia. Qué hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó la comparación de los Simpsons. Ese es mi aporte. Sí. No, lo hermoso es que si está ping, se come un viaje. Se come un viaje. Bueno. ¿Qué? Ese es el fin. Ese es el fin. Para con la música. Para no, yo creo que la gente cierra los memes con ¿cuál? Pam pam pam. Ese también necesitamos. Pam pam. ¿Vos estás escuchando, Pulpo, no? Lo que necesitamos. No. Yo no estaba prestando atención. La realidad es que no lo estoy escuchando ustedes. Qué interesante los Simpsons. Vamos al tema musical y volvemos a hacer un ratito con más Base Fuerte Radio. Te vaso. Fuimos hechos para romper. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo. Muy bien. Ya estamos, ya estamos. Le andamos la cara a Marticho. Y hasta Tincho, no, pero Tincho sale acá. En la del medio sale también. Sale en la 2. No quería salir, salí en 2 cámaras. Salí en 2 cámaras, claro. Mira, ahí te tapé. Tuki. Ahí está. Hermoso. Así como te decía al principio, somos miembros de la Iglesia IMCA, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Estamos ubicados. IMCA. Muy bien. Estamos ubicados en Necochea. No como el puré de tomate, dijo el pastor. Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Muy bien. Y nuestros pastores son Guillermo en la y Ángela Quilmes. Carrebello. No. El Dorado. Todo mal. Dios mío. Nos van a cancelar el primer programa. Se abre. Estoy para una AM, Pulpo. Aparte, para mí empieza al revés, porque sería siendo las 9:45 de la mañana. Pará, pará, pará, pará, pará, vamos a vuelta. Siendo las 9:45. Pará. Siendo las. No. Siendo las 9:46 en la ciudad de Quilmes, con ráfagas de 13 kilómetros por hora y una temperatura de 23 grados Celsius en la ciudad de Buenos Aires, la República Argentina, el continente americano, en el mundo, planeta Tierra, somos Base Fuerte, cuarta temporada. ¡Wow! ¡Wow, hey, pastor, Dios mío! ¡Una gran llorada! Cringe, esa es la palabra. Bueno, basta, chicos. Bien, vamos a lo largo de esta temporada. Espera que se me fue el wifi de la compu. A lo largo de esta temporada vamos a tener segmentos. Justo anunciábamos uno que es el de la que si cerramos contrato con la Maru. El chico nuevo. El chico nuevo. Que va a estar si cerramos contrato con la Maru. Hoy vemos ahí de recomendaciones acerca de los alimentos, cómo podemos estar un poquito mejor, no para vernos bien, sino también un tema de salud, así que eso va a estar copado. No me vendría mal eso de verse bien. Había un lo voy a dejar ahí guardado, que me hizo reír mucho, un eslogan de un gimnasio. Era buenísimo. Ah, bueno. Si sos feo, ¿cómo es? Si sos. No voy a decir la palabra con G, pero si estás sobrepeso y sos feo, solo sé feo. Wow. El eslogan de un gimnasio. El eslogan de un gimnasio. En la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, con 23 grados Celsius y Rafa de 13 kilómetros por hora a las 9:47. Esto es la cuarta temporada de. Sí, sí, sí, base fuerte. Te saqué del momento, vamos, sigamos. Ah, está. Donde vamos a estar hablando de un montón de cosas. También va a estar Mía con el Mía Recomienda. Mía, ¿verdad? Recomienda. Obvio. ¿Qué se viene, Mía? Así obvio. Como por arriba, ponele. No. Muchas cosas, no te puedo adelantar nada. No spoiler. No spoilers. No spoilers. Spoiler. No spoilers. Pégale que se trabó. ¿Arranca o no arranca? Espero que mi mujer esté muy orgullosa de este momento. No, le mandamos saludos a Dani. Dani está durmiendo, ni un mensaje. Sí, no, Dani, Manu. Anoche. No, pero Dani nos subió a su estado, así que está despierta. Ni sí, se te ocurra echarle la culpa a mi hijado. No, jamás. ¿Okay? Porque si ustedes no saben dormir como corresponde, no es culpa de él, pobrecito, ni un año tiene. ¿Mm? Bueno. No, pero yo no dije que estaba medio ¿qué? Insoportable. Bueno, no, está mal. Pobrecito. Ayuda. Un besito, Mario. Vamos al corte. Muy bien. También va a seguir el Negrito con los himnos. Se vienen un montón de cosas, Rey. Se vienen cosas. No, sí, se vienen muchas cosas ahí. mucho para desarrollar. Nunca terminó. No, es cierto que no quería más. Para allá tampoco. Nada, siempre hay cosas nuevas para traer, bandas para recomendar y un montón de cosas que ya a partir de la semana que viene arrancamos con todo. Muy bien. Wow. También va a estar el Chonito con historias de la Biblia, así que de la iglesia. Historia de la iglesia, donde también hay un montón de cosas para contar a la gente de lo que hicieron cristianos en los años. El micrófono. Sí, desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta tiempos de hoy pasaron personas que pudieron ser luz en medio de oscuridad, en medio de momentos de quizás silencio, por así decirlo, en tiempos donde se dejó de lado la palabra o se enseñaron cosas incoherentes a lo que tiene que ver con Cristo. Hubo personas que levantaron la bandera del Señor, hicieron concilios, por ejemplo, donde determinaron ciertas credos o formas de enseñar, donde se volvió a la palabra, gente que hizo cosas que no se hacían, como por ejemplo el salir a otro país, a otro continente a predicar, personas que estuvieron viendo la sociedad que estaba mal y se movilizaron para que vuelvan a Cristo, y así hay miles de personas que te inspiran a ponerte a cuenta con el Señor y a ver que hay mucho por hacer para que el Evangelio sea puesto en primer lugar. Y no, es tan bueno. También es ver el plan de Dios en cada etapa de la sociedad, ¿viste? Porque cuando parecía que todo se iba al pasto, cuando parecía que todo era oscuridad, cuando parecía que el mundo se estaba olvidando de Dios, por así decir, Dios levanta a un hombre. Va a estar muy bueno eso. Estén atentos porque hay historia hermosa de personas. El micrófono, el rey, no se escucha. Que Dios utilizó y también fueron martirizadas, o sea, y todo a causa de este evangelio tan maravilloso. La otra vuelta, cuando contaba la historia, no me acuerdo si la contábamos acá, ya la contamos acá, pero en otro lugar también la contamos, no me acuerdo en dónde. Ah, No, porque está bueno, porque los chicos hay muchos que no saben estas cosas que pasaron, por qué el himno de decidió seguir a Cristo se escribió y fue en la confraternidad de jóvenes. Ah, sí. Este hombre, ¿no? Que dio su vida y su familia y sus hijos y su mujer a causa de este mensaje, a causa de este Dios. Digo, eso que lo impulsa a dejar su vida a esta causa, ¿no? Es tan poderoso y tan verdadero que transformó toda una aldea. Y esas historias se repiten muchísimo porque personas le creyeron a este Dios maravilloso y están disfrutando de su presencia. Así que va a estar bueno para ese tiempo. El mayor éxito que puede tener, que podemos tener como personas de Dios es... que nuestro nombre sea absolutamente olvidado y que el nombre de Jesús sea puesto en alto. Porque si vos preguntás, ¿y quién es la persona que escribió o que inspiró ese himno? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No me acuerdo el nombre, no sé. Claro. Y la mayoría de las personas no sabemos. Sí. O sea, salvo algún estudioso por ahí. Pero mirá el éxito de esta persona... Que fue una herramienta de Dios, de esta persona y su familia. Sí. Que rapidito así, era un misionero que surge del avivamiento de Gales, que después Jonito en algún momento quizás lo explique, fue un tiempo importantísimo en la historia de la iglesia. Fue enviado a una tribu de la India. No se acepta ya el mensaje del evangelio porque hay personas fanáticas tanto con el budismo y con el hinduismo, y son dos cuestiones muy muy muy peligrosas, como todo fanatismo, pero si le agregamos el aspecto religioso es peligrosísimo. Entonces, al punto de callate o andate, claro, o te morís. Varias amenazas: callate, andate o te morís. Y bueno, el hombre sentía esa carga en su corazón, él y su familia, un misionero, su esposa y sus hijitos, al punto de que el jefe de la tribu lleva a sus soldados, arco y flecha, apuntan ahí, renuncia al mensaje o andate o te morís. Y el método de tortura es: mataron primero los dos hijos, renuncia a esta fe y a este mensaje, no voy a renunciar, lo mira a la esposa, no renuncie, no vuelvas atrás. Matan a la esposa y por último lo matan al tipo. Entonces, las personas que también quedaron impactadas, ¿cómo una persona llega a esos límites? O sea, algo verdadero hay dentro de esa persona, ¿no? Y este hombre, este héroe que después, por medio de otros misioneros, que se hace esta canción, el jefe de la tribu, que es el que los mandó a matar, quedó impactado, conmocionado, y él termina aceptando a Cristo y por ende toda la aldea, pero se... Después el evangelio creció por toda esa zona ahí en la India. Y el éxito es ese, ¿viste? Claro. Que nuestro nombre sea completamente olvidado, pero que el nombre de Cristo sea completamente exaltado. Sí. Ese es el éxito que tenemos como... la máxima aspiración que podemos llegar a tener como cristianos, que nosotros seamos absorbidos en Cristo, amigo. Ese es nuestro proyecto de vida. Si viendo el inicio de la iglesia no fue algo de que fue, viste, famoso, trascendente de forma linda, ¿no? Sino que eran personas que se juntaban en lo que serían cementerios, sí, claro, sí. Estaban escondidos, cuando los agarraban lo tenían para entrenamiento de los soldados romanos. O para darle comer a los leones, lo dejaban a los leones 3, 4 días sin comer y después le daban a los hijos, a la esposa y por último al padre de la familia, y buscaban, ¿no?, que dejen de ser cristianos, que nieguen su fe, y ellos aunque pasaban esas cosas, permanecía, seguía creciendo, y en ese contexto empezó a surgir el cristianismo, ¿no? Y eso no paró, y hubo una convicción tan fuerte, tan grande, que a pesar de la persecución de los distintos emperadores que tuvo ahí Roma, a pesar el poderío de todo siguió, y eso es increíble. Y el cristianismo fue una de las, o sea, estamos hablando de Roma, el imperio más poderoso, sí, en el mundo en su época. Yeah. Y lo que debilitó las bases de ese imperio fueron esas células que se reunían en las catacumbas o en distintos lugares, porque fueron ganando para Cristo a las personas y entendieron el César. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y eso fue debilitando el sistema romano, que era muy perverso también. Y a través de las comunidades cristianas fue creciendo esta fe, y el imperio romano se fue debilitando. Después, por supuesto, históricamente hubo otros factores, pero ¿qué te digo con esto? La fe en Cristo es imparable, es indetenible. Pasa todo, pasa Roma, pasa Hitler, pasa todo. Y exacto, persecución. El evangelio. Bueno, queridos oyentes, a la historia nos remitimos, ¿no? Claro. El comunismo ruso. Sí, el comunismo cubano, donde el cristianismo también es prohibido, el comunismo chino, no, nada, está todo bien con todo, ¿no? Pero nos remitimos a la historia y sí. ¿Quién dice son datos? Datos, no opinión. Sí. En China, no quiero decir el comunismo chino, pero de Mao Zedong, la persecución tremenda hasta la muerte, donde hay iglesias subterráneas y esas iglesias avanzan por millones de personas. Después, bueno, la persecución también musulmana contra los cristianos, no solamente en Medio Oriente, pero en África, donde cada semana mueren misioneros cristianos. Y ya damos el piecito para el bloque que viene. ¿Qué es lo que hace que una persona dé su vida por este mensaje? Una vida eterna, permanente. Amén. Con esto podemos ir a terminar la primera hora. Volvemos en un ratito con más Base Fuerte Radio. Cuarta temporada. En la ciudad de Quilmes. Inventamos la salida desde el laberinto del mundo.

aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales. Muy bien, seguimos en la segunda hora de Base Fuerte Radio. Y como siempre, también vamos a tener el segmento de Fulvito, si nos permite la radio, donde vamos a estar hablando de Boca, básicamente. lo hicimos ahora para que no se sorprendan después. Claro, para, para que no vaya. Y cuando no pierde River. Y un poco de la selección si gana. Y Racing. Y Racing, obviamente, por los dos. Ahí están los hermanos. Al final hablaban de todo. No, nah, son tres equipos. De los importantes nomás. ¿Independiente? No, ¿quién? Indesigente. Escuchame, también estamos. ¿Todavía seguimos buscando el segmento de Mel? Sí, todavía no le quedaba acá, chicos. No sabemos qué hace acá todavía. Tenía asignado el segmento, pero. Pero hizo agua la Melita. Pinchó. ¿Cuál era? No sé qué. Y eran las actividades que había, ponerle en los teatros. Que sonaba banda, él, ¿viste? ¿Verdad? No, lo que pasa es que si Mía recomienda, ya recomienda ella. No, pero Mía recomienda las aplicaciones. Todo esto nos estamos poniendo de acuerdo en el aire, por si no se nota. Pero trabajo de producción. Trabajo de producción en el aire. Lo puedo hacer ahora, Meli. ¿Qué va a pasar desde el jueves hasta el sábado? Contanos, ¿qué hay esta semana, Meli? No tengo idea. No, mentira. El fondo de Elvis. El fondo de Elvis. Las iglesias de Espeleta y Misión Cristiana. Mensaje de salvación. Volvimos a hablar con un par de tonos arriba. Sí. Bueno, pero. Yo estaba despertando. Se unen para una gran campaña evangelística masiva. Pará, loco, estoy dando la data posta. A partir del jueves 5 y hasta el sábado 7 en el campo de la Alemana, Avenida La Plata y Gutiérrez, a partir de las 20 horas. No, 7 y media. Ah, 7 y media. Bueno, 7 y media. 7 y media de la tarde. Excepto el sábado, que empieza a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Muy bien. Así que bueno, los esperamos a todos. Muy bien. Bueno, pero fue el primer segmento que arrancó. Toma. En tu ¿Podrán Planeta hacer Fútbol? ¿Podrán? No. No es todo fulbo. Si tengo a mi sobrinito, ¿qué puedo hacer el sábado? Ahí está, mirá. Y el sábado hay actividades con los niños. Hay juegos, hay un montón de cosas. Show, barbería, talleres, meriendas, mirá, tortas, premios, diversión y mucho más. 70 tortas hay, dijeron el sábado, loco. Voy yo a la foto. Sí, yo también voy. Yo también voy. El humedad, ese puede ir. Sí. Humedad. Corte, humedad. Uy, caí re tarde. No caí todavía. Ya caí. Bueno, y tengo entendido que va a haber ropero comunitario también. De todo. El equipo de Más Vida. Es un grupo solidario que arranca temprano en su taller, en su galpón, su lugar de trabajo. Y después preparan toda la comida, ropa, y salen a un lugar y están un par de días. Y están ahí con la gente de la calle, le dan de comer, por ahí le dan abrigo. Y después se pone Carly Anacondia, que es el que lo maneja, se pone a predicar, a darles un mensaje. Es un laburo buenísimo, muy bueno. Sí, muy crack. Trabaja mucho en la Villa 31 ellos. Sí, en lugares comprometidos. Una vez estaba viendo un video por TikTok, yo lo sigo, y estaba en la Plaza Miserere, y había una mujer, una señora grande ya, que ella quedó en la calle por temas de, creo que era de las deudas que tenía con la casa, quedó en la calle y vendía repasadores, todas esas cosas, y jodido, en el invierno era jodido, y ellos hicieron un trabajo de darle un alquiler y no sé en qué habrá quedado, pero ya con el arranque de eso es un lujo poder ayudar a la gente, ¿no? Sí. Hay una promesa muy linda del Señor, ¿no? Que dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de vidas. Y es parte del Evangelio poder colaborar con los necesitados. Y está muy bueno. Y parte de eso se va a ver. ¿Cuándo, Meli? El sábado 7 de esta semana. Muy lindo. A partir de las 16 en varios puntos. Van a estar en Villa Los Álamos, en los Monoblop. Y en dos barrios más que no me acuerdo. Sí. No, a las 4 arranca la movida en el campo. Ajá. A las 4. Desde la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde van a estar recorriendo los barrios. Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar sí, bueno. Sí, sí, sí. Así que invitó ahí los que se quieran sumar, dijo que van a pasar la dirección de donde van a estar. Si se quieren sumar de distintas iglesias y eso, dijo que muy se lindo, pueden sumar. Me gustaría también mencionar el trabajo que están haciendo los chicos con el Pastor Silva, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Hermoso. Estuvieron de campaña, ¿no? Estuvieron de campaña. Y también, yo no lo vi, pero me contaron que hicieron viandas también para la gente ahí. Sí, zarpado. Vos me has dicho, ¿no? Yo he ido como 200, 300 viandas. 300 viandas, hermano. 300 viandas, estuvieron tempranito el sábado. Sí. Y estuvieron ahí compartiendo con la gente. Y después el mensaje. Una movida, movilización. Muy bueno, che. Vi algo en. Pastor Silo, un crack. Sí, un saludo. Vi algo en. Que iban con las banderas todos los chicos, adolescentes y jóvenes. Iban cantando ahí por la calle y haciendo una hit hermosa. Hermoso, los jóvenes, muy bueno. En la calle, eso es Dios, ¿viste? Entonces, también queremos. ¿No? O sea, son una iglesia amiga. Que muchas veces colaboramos ellos con nosotros y nosotros con ellos en campañas. Así que estuvo hermoso. No pudimos participar porque justo estábamos de campaña, claro, con Chingolo, sí. Monte Chingolo, pero estuvo hermoso. Así que en simultáneo había campaña anunciando el mensaje de salvación. Así sí, que sí, es sí, lo sí, más sí, maravilloso que podemos hacer, expresar muy a bueno. Cristo. Un crack. Y de paso saludamos al Pastor Nahuel Silva, si nos está sí, escuchando, un crack. Esposa, un beso gigante. Sí, tenemos un mensaje nuevo, Negro. Sí, pero me estaba peleando acá con la silla y con la compañera. ¿Comía? Pido cambio de compañero, por favor. Sí, venía acá al lado mío. Mirá su plano encima, o sea. ¿Qué? Me roba ahí. Y encima no se queda quieto, se mueve así. Me choca. Te roba protagonismo. Sí. Te estoy robando protagonismo. Bueno, te podés poner más protagonista, no sé. Vos mandale. Mira lo que le hicieron a mí. ¡Pobrecita! ¡Aparezco en la portada! ¡Pobrecita! ¡Miau! ¿Querés leer los mensajes? No, que hay? Dale. Te lo dejo. Yo se enojo. El pastor Julio Lázaro nos dice ahí de la hora pasada. Hermoso tema el que vamos a hablar hoy, así que vamos a estar ahí a full. Mónica Graciela Orrego, nuestra amiga Moni. Vamos, dice, Moni. Muy buenos días, un año más para compartir, Dios los bendiga. Despiértate tú que duermes, nos dice Cris. ¿A quién nos decía? Porque hoy estamos todos dormidos, Cris. Aviso, estamos todos dormidos. Emiliano Cañete nos dice ahí, buen día gente, bendiciones, Dios los bendiga. Ahí veo que se están conectando más personas, así que déjennos. Amaneció Will. Ya arrancó. Era de José. Ya arrancó José de temprano. Dejen su mensaje los que se están. Emiliano, el cuñado de Claudito Arce. Qué grande. Claudio. Está laburando seguramente ahí en. Mira, ahí está Claudito. Ahí está Cacho. No, Claudio, Cacho. Cachito. Qué grande, Cacho. Hablando de Independiente. Hablando de Independiente. Prometemos que para el próximo programa vamos a tener muchas canciones de Ala de Fuego. De Bonerges. Sí, Petra Lobos. Ayer estaba escuchando Petra con el David. Estaba contento, mi amigo el David. Así que prometemos para el próximo programa vamos a tener eso. Te mando un saludo, Martín. Nachito te manda un saludo. El Nachi. Un abrazo. Está en modo fotógrafo. Haciendo trabajo fotógrafo de redes. Dai Heredia también nos dice ahí, buenos días. Grande, ¿qué dice Cachito? Buen día, chicos. Se los extrañó estos martes. Gracias, Cacho. La gente nos extraña. ¿Viste? A pesar de que somos un poco cancelables. Pero... Che, antes de arrancar con el tema, vos que estás del otro lado escuchando, ¿vos? Y tenés un emprendimiento y querés ser auspiciante de Base Fuerte Radio, podés comunicarte con nosotros en Base Fuerte. En nuestras redes sociales, donde tenemos un montón de cosas para ofrecerte. Precios súper accesibles, chicos. Recontra, desde un locutor profesional a que te mencionemos nosotros. Y... ¡No! ¿Cómo vas a hacer esa comparación? O sea, no. O sea, ¿eh? Está la verdad. De acá pasas acá abajo. Porque bueno, pero nosotros escuchame, para Gaby que lo mencione, que tiene voz ahí. La locución acá del escuchame, haceme el de Drene. Mueblería Dren. No, es Dren Amoblamiento. Oh. Casi. Toma dos. Auspicia en este bloque Dren Amoblamientos. Muy bien, hermoso. Para equipar tu hogar, hacemos mueblería de obra. A medida. Trabajo sobre plano. Toma tres. Locales comerciales. Ahí está bien. No. No, no sé qué dijo, pero chicos, no lo repitan. Johnny, pará, quiero hacer una aclaración. Antes de que empiece el programa, Johnny nos dijo: ay, los re veo al negro, a Mel y a Maxi cantando Seamos Cancelables. Pero el más él, cancelable sí, de todos es sí. Jonathan. ¿Te lo voy a hacer con esa carita? Jonathan Vega. Sí, cancelable. O sea, es el rey de la cancelación, ¿entendés? En fin, tiene cara de bueno, pero que no los engañe. Sigamos. Ay, pobrecito. Igual es mi compadre, lo rebancamos, obvio. No, menos mal. Menos mal. Se nota. Bueno, ¿querés auspiciar Base Fuerte Radio? Claro. ¿Tenés un emprendimiento? También. Cancelado. Así como ves el Zócalo que dice Base Fuerte, martes de 9 a 11, YouTube, Base Fuerte. Todo eso también, ahí puede pasar tu emprendimiento. Lo que haces, si tenés días y horarios, los días y horarios, tu número de teléfono, tus redes sociales. Donde... O nos podés mandar una remera y la usamos durante el programa, como Maxi que dice Dren Amoblamientos. Claro, que guarda, no es que, o sea, fue a propósito. Simplemente no pegué outfit como mis compañeros. Pero si la tenés en color blanco también esa remera. Lo que pasa es que esa es para pasar el presupuesto. Ah, bueno. Y para acompañar a Naita en el primer día de clases. Oh. Esa es la de gala. Esa es la de gala. Pero bueno, quería decirte esto, así que comunicate acá con Mel, te va a decir todo el término y condición, los valores, son muy accesibles. Y bueno, así precio también amigo. Podemos... ¿A dónde se comunican? Por mensaje privado de Instagram, o si no, a mi celular, 11-22-74-6994. Perfecto. Así que quería anunciarte eso, muchísimas gracias. Y entramos en tema, compañero. Don Papu. Salvación. Muy bien, bueno, como todos los años comenzamos hablando lo que es salvación, la obra de Cristo, todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo, qué es lo que pasó, la importancia de la obra de Cristo, los beneficios, el porqué, todo eso, las próximas semanas vamos a estar hablándolo. Porque para nosotros es fundamental. El Señor Jesús, en San Juan capítulo 10, Él hablando, explicándole a la gente de qué trataba su ministerio, Él dice, yo soy la puerta. La puerta, ¿por qué Él explica soy la puerta? Porque Él es el único acceso que tenemos a Dios y al reino de los cielos, es la persona de Cristo y su obra, su nacimiento. La importancia de que Él haya nacido, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ahí los otros días trataba de explicar un estado con las doctrinas principales e innegociables de los cristianos. Después todo lo otro es charlable. Y esas doctrinas principales son... a través de concilios, de sabios que se juntaron y que por sabiduría dada por el Espíritu Santo explicaron la Biblia para que tengamos una buena aplicación de ella y para que podamos estar reunidos en lo que creemos. Entonces, hay doctrinas fundamentales y primarias que son Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Dios es tres y uno, es triuno, es trino. Es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son inseparables, que conviven y coexisten eternamente, ¿sí? Y que tienen un pacto de redención desde antes de la eternidad, y ese pacto de redención fue salvar a la humanidad a través del plan del Padre, a través de la salvación que da el Hijo y a través de la fe que da el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, desde antes de la eternidad, Dios había determinado salvar la creación, la humanidad. La Trinidad. Otra de las doctrinas fundamentales que tenemos es algo que se llama unión hipostática. Y esa palabra rara, unión hipostática, quiere decir que en la persona de Jesucristo se reúne la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es, no es mitad hombre y mitad Dios. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. ¿Cuál es la importancia de que nosotros conozcamos esto? Porque al ser 100% Dios, la salvación es del Señor. En el Antiguo Testamento hay varios versículos, en Jonás, en Salmos, en Isaías, que nos repiten una y otra vez, la salvación es del Señor. Estaba el pueblo en aprietos, o el rey David, por ejemplo, en el Salmo 3, siendo perseguido, a punto de ser destronado, rodeado de enemigos, tiene un golpe de estado, y él en esa situación dice, me voy a acostar, me voy a dormir y me voy a levantar, porque es Dios quien me sustenta. No es que a veces nosotros usamos ese versículo porque tenemos un pequeño estrés, se nos atrasó 2 días la boleta de la luz y como que, viste, nos damos vuelta en la cama y qué sé yo, y usamos ese versículo. Bueno, acá el rey David, estaban a punto de matarlo, le habían hecho un golpe de estado, el cual lideraba a su propio hijo, y él termina declarando en ese salmo, ¿no?, que el Señor se va a encargar de mis enemigos, y esto, voy a dormir en paz, tranquilo, no voy a tener, no me voy a dejar ganar por el estrés. O hay una chica, como un meme, algo así, una frasita. La pobreza no me va, como que dice, no me va como. No me va. La pobreza. No me va a consumir la pobreza. Es que se usa mucho ahora en Gozo en Red. Y termina diciendo, y la salvación es del Señor y la bendición para su pueblo para siempre. Amén. Entonces son declaraciones que al conocer nosotros estas doctrinas fundamentales. ¿Qué es una doctrina? Es una palabra rara y muy, muy utilizada y muy mal utilizada. No, porque la sana doctrina y esto. Si tenemos sana doctrina y no tenemos amor, tenemos una sarna doctrina. Tenemos, sí, algo que es un fanatismo, que es muy hiriente para otras personas y demás. Y no es nuestro sello como cristiano. Nuestro sello como cristiano es, sí, levantar la bandera de Jesús, pero ¿cómo levantamos la bandera de Jesús? ¿Golpeando al que tengo al lado? ¿Lastimando? ¿Difamando a otro? No, en ninguna manera. Nosotros estamos para expresar la luz de Cristo y hacerlo de una forma correcta. Entonces, si tenemos una doctrina sana, lo que va a hacer es expresar el amor del Señor, lo que va a hacer es levantar a las personas que están caídas, es traer ánimo, es traer esperanza, es traer alegría, es traer gozo. Entonces, en esto de las doctrinas, la doctrina es un cuerpo de enseñanzas que pueden ser aplicables para la vida cotidiana. Eso quiere decir doctrina. Doctrina no es un versículo que lo saco y lo interpreto de forma privada y personal. No, no, no, de ninguna manera. Eso no es doctrina. Eso es muy peligroso porque puede acomodar una verdad a mi conveniencia. Entonces, la doctrina lo que hace es juntar un montón de versículos y hay una regla teológica, sí, que es una disciplina que se llama hermenéutica, y esa hermenéutica nos dice que la Biblia se interpreta por la Biblia. O sea, quiero encontrar una respuesta en la Biblia, la Biblia misma va a tener otro versículo, porque la Biblia es un conjunto, es un cuerpo de enseñanzas que nos va a estar hablando en última instancia de una sola cosa, la salvación de Dios, o cómo Dios, o el intento de Dios De salvar a la creación, a nosotros los seres humanos que tenemos tendencia a ir al mal una y otra vez, pero la insistencia y la permanencia del amor de Dios para rescatar a nosotros, que no queremos muchas veces ser rescatados, pero el intento de Dios una y otra vez, teniendo su punto cúlmine en la cruz del Calvario, dando a su hijo, ¿para qué? Para que nosotros que tenemos una tendencia hacia lo malo podamos ser rescatados por un desborde de amor total. ¿Por qué la importancia de que Cristo sea levantado? ¿Por qué la importancia de esta unión hipostática? De que esto, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque solamente el amor de Dios podía amar a esta humanidad que rechazaba y que insulta a Dios en su propio rostro, si pudiera ser posible. Entonces, solamente un amor ágape, solamente un amor sobrenatural podía hacer que este amor venza, que este amor permanezca, que este amor triunfe, ¿sí? ¿Me cambio de plano? Bueno, y la importancia de que sea 100% hombre quien iba a dar este sacrificio es porque necesitábamos un nuevo representante. El primer representante que tuvimos, Adán, en el cual estamos encerrados todos. Yo me río cuando escucho eso. Cuando entre al cielo, lo primero le voy a pegar a Adán. Con esa mentalidad hay que ver, no, si entras al cielo. Hay que ver, déjame chequear. O sea, replanteate tu naturaleza. Digo, no, fue culpa de Eva. De Adán. Oh, Eva, si, claro. Si era así, vos también. Si, eran, si era claro, yo también. Exactamente. Porque Adán no es solamente un ser humano. Esto fue un acontecimiento histórico que sí sucedió. Pero también tiene un carácter representativo Adán y Eva. Ellos dos, como primer matrimonio fundacional, lo que hacen es representar a toda la humanidad. Y esos representantes que tuvimos fracasaron. Por eso en 1 Corintios 15 y en muchos otros pasajes dice el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán y el último Adán. Y este postrer Adán o este último Adán viene en carácter de representatividad como 100% humano. Y el primer Adán lo que hace es falla, pero dice la mujer que me diste. Dios, fallaste vos y falló la mujer. Es lo que dice Adán en su maldad. Pero el postrer Adán lo que hace es cubrir a su mujer, que es la iglesia, ¿no? Y lo que dice es, yo me hago cargo de sus errores. Eso es un amor sobrenatural. La enseñanza que nos da Dios en ese amor es que su amor no es condicional, su amor es incondicional. Porque a pesar de los errores que nosotros podemos llegar a tener en nuestra humanidad, el amor de Él nos va a cubrir. Ojo, porque vamos a avanzar, ¿sí? Porque el hecho de la salvación tiene que ver con una naturaleza y con una persona que va a ir creciendo y se va a ir desarrollando dentro de esa persona que acepta la salvación. Entonces, primer punto a tener en cuenta de esto que todos estamos hablando, haciendo foco en la salvación, primer punto, la salvación no es un suceso. La salvación es un proceso, porque salvación, sí, se va a dar en un microsegundo. Cuando vos como persona aceptás por fe lo que pasó en la cruz del Calvario, en microsegundos, de repente hay un chispazo de luz adentro tuyo. Y eso es la salvación, esa es la vida del espíritu que viene adentro de la persona. Porque ahí se produce, y lo vamos a estar explicando próximas semanas, la reconciliación, la regeneración, la justificación. Que lo vamos a explicar bien puntual para que vos lo puedas entender y para que puedas disfrutar esta salvación, no sufrirla. ¿Viste? La pierdo o no la pierdo, la pierdo o no la pierdo, la pierdo o no la pierdo. Si tenés esa mentalidad, amigo, no estás conociendo el autor de esta salvación, ¿sí? Ahora, salvación es, sí, va a ser un suceso, pero sobre todo va a ser un proceso que va a ir creciendo y se va a ir desarrollando y se va a ir expresando y se va a ir manifestando en la vida de aquel que es salvo, ¿sí? Entonces, la importancia de que Jesús es 100% humano es, ahora tenemos otro representante que venció. Teníamos un representante que nos identifica en nuestra vida antigua. Que vamos a leer un poquito lo que es la vida antigua. Romanos capítulo 3. Como nosotros, como representados por Adán, esta es nuestra tendencia. Romanos capítulo 3, verso 9. Escuchen. Les pedimos ahí a las personas que están escuchando, dejen su mensajito, pueden preguntar, mismo si estás escuchando en la radio, ahí tenés alguien que diga el teléfono, el celular de la radio para que manden mensajitos. Todo comentario, nosotros los recibimos. Está acá adelante. Lo puedes mandar al 11-6400-7047. 11-6400-7047, ese es el celular de Radio Box. Puedes mandar ahí un WhatsApp y dejarnos tu mensajito, tu pregunta, tu duda, lo que vos quieras. Muy bien. Y bueno, los que están siguiéndonos en redes, che, estamos laburando con el coso, con el. ¿Cómo se llama? ¿Twitter? No. No se llama así y tampoco no. ¿En serio? ¿No se llama más? No existe Twitter. No, Twitter no, lo TikTok. TikTok. Decir. TikTok. Hoy no. Hoy no, bueno. Hoy no me prestaron celu. Uy, así que. ¿Tuvimos recorte presupuestario? Sí. Bueno. No, pero espero que Los cristianos no retrocedemos, nos agazapamos para dar el siguiente paso. Solamente eso. Así que, pero bueno, de la red social que estés escuchando, de la radio, dejanos tu mensaje. Si hay algo que no entendés, si hay algo que nos querés decir, si nos querés dar palabras de ánimo, buenísimo, lo recibimos. Y si nos querés decir otra cosa, te amamos en Cristo. Escuchá este comentario. Buen día, chicos, Dios los bendiga grandemente por un año más de bendición y victoria. Gracias, Eli, querida. Nuestra líder y directora ahí en lo que es la escuela bíblica, sí. Del cual somos parte con Mía y mi amada esposa. Toma. Escucha esto, IPSI, Instrucción Bíblica Cristiana Infantil. Wow. Para que lo sepan. Wow. No lo sabían. ¿Quién dijo eso? Bueno, también tienen ellos ahí su Facebook para poder ver todo el trabajo que hacen, ¿no? IPSI. Sí, hermoso. Y el 15 vuelve la escuelita. Vuelve la escuelita. 15 de marzo, muy bien. Un saludo para todos los que componen el cuerpo de servicio ahí en favor de nuestros niños. Dice Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, ¿no?, tirando tiros para todos lados. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, o sea, de cobras, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Escúchame, esto del verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No es solamente... Justo estábamos viendo... Bueno, acá en la tele tenemos el conflicto de Medio Oriente. Escúchame, esto de se apresuran a derramar sangre no habla solamente de cómo es del Ayatola, ¿cómo es eso? No habla del presidente, del primer ministro, o no sé cómo se llama, de Irán. Del Estado Islámico. Sí, no es solamente lo malo que puede ser Netanyahu, malo o bueno, Dios dirá, lo malo que pueda ser Donald Trump, o lo malo que puedan ser todos los involucrados en Medio Oriente. Dice Levítico 19, no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sí? Así que no se refiere solamente a una violencia física, sino que estos se apresuran a derramar sangre, porque para el Señor, en ese Levítico 19, es tan grave a hablar para perjudicar a otra persona, ¿sí?, como ejercer violencia física. ¿Sí? Esto es una escalada impresionante ya, y lo que vamos viendo es la maldad del hombre en su máxima expresión y cada vez en escala. Pero para el Señor también es algo delicado intentar perjudicar a otra persona a través de chismes y de palabras, ¿no? Claro, que se ve como algo mínimo tal vez, pero claro, tiene un peso importante. Recontra, sí. Porque aparte involucras a otro, porque ponele capaz que a vos, no sé, me cae mal el negro, y él, no, viste que el negro le roba protagonismo a mí. Ya lo estoy involucrando a él, que me está escuchando, y ya le genera un pensamiento que tal vez no lo ve así. Sí, sí, sí. Y puede ser que el negro esté sacando protagonismo a mí, y me choca la silla. Y le choca la silla. Pero él, o sea, no tiene nada que ver. Claro. Y bueno, son también, lo define Santiago como raíces de amargura que contaminan todo alrededor. ¿Sí? No es solamente la violencia física, sino que es, viste, o la típica es, ay, no puedo ver a tal persona, viste, te genera algo en tu corazón solo ver a la persona. Bueno, eso demuestra la maldad que hay en tu corazón. Dice entonces su 14, 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Estamos en Romanos 3. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Tito capítulo 3 nos sigue para que entendamos nuestra condición en Adán. Verso 3:3 de Tito. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así nos dice el apóstol Pablo en Romanos y en Tito. Los dos son capítulo 3, así que va a ser fácil para recordarlo. Y es una, en parte, poder mirarse al espejo, ¿no? Por el evangelio no se trata de moralismo. El evangelio no es antes me portaba mal y ahora me porto bien. El evangelio no es antes me drogaba y ahora dejé de drogarme. El evangelio no es antes era alcohólico y ahora no. Eso no es el evangelio. Eso es simplemente una manifestación de la naturaleza, que de la salvación que está sucediendo adentro del ser humano, ¿sí? Por obra de Dios. Ahora vamos a ver cómo opera y cómo va creciendo esta salvación y esta naturaleza. Que salvación, insisto en esto, salvación no es un beneficio de Dios. Salvación es la persona, la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Dice que somos partícipes de una naturaleza divina. Sí, porque salvación no es un concepto que abarca otros conceptos, ¿no? Salvación no es solamente algo que sucede. Salvación es una naturaleza que va a ir creciendo dentro del creyente por la gracia del Señor, ¿sí? Entonces, a estas personas que en las cuales todos estábamos involucrados, vino a salvar el Señor. Esas personas que éramos malos, que teníamos tendencia a la violencia, ¿sí? Y que al día de hoy seguimos luchando con eso. Por eso digo que es un proceso, ¿sí? Personas que estamos plagados de errores, que estamos plagados de tentaciones, que estamos plagados de características que muchas veces no podemos llegar a no reflejar en ciertos aspectos, lo que vamos a leer en un ratito, pero que Dios está trabajando dentro de nosotros si nosotros tenemos fe en el Señor, ¿sí? Por eso es que nosotros salimos a anunciar esto, porque esto es una mejor vida. Esto es nunca más vas a estar solo. Esto es los fracasos que antes tenía. Dios se hace cargo para que vos puedas vivir una vida mejor y todo tu núcleo familiar y las personas que te rodean puedan ver ese cambio y puedan tener, sí, una mejor vida, no solamente en la eternidad, sino a partir de hoy, a partir de ahora. Todos aquellos que acepten a Cristo, vas a poder vivir mejor. Las personas que viven en depresión, que viven en angustia, ya no tenés de qué angustiarte, porque nada de acá de la tierra ya te ata. Sino que nosotros ahora, como personas que conocieron el amor de Dios, nuestro objetivo de vida es poder llegar a la meta, es poder llegar al fin, ¿no?, de nuestra vida y poder tomar los beneficios. Todo completo de la salvación. Ya hoy estamos completos, pero hoy en parte vemos y en parte profetizamos. Algunas cosas vemos como dice el apóstol Pablo, sí, a los Corintios, en 2 Corintios 6, dice, ahora vemos como por un espejo. Es como que el espejo de esa época, sí, no era amigo, como lo de hoy, sino que era un hierro pulido, era, ¿viste? Entonces vemos medio borroso, pero cuando estemos allá en su presencia vamos a ver lo tal y cómo es, y él nos va a explicar un montón de cosas que hoy no entendemos. Ahora, estábamos entonces, la Trinidad del Señor, el plan de redención eterno, la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, nacimiento virginal de Cristo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque él dice que la Virgen María es concebida por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en él no está esa semilla de Adán, que se transmite a través de la genética, a través del pecado que habían físicamente en Adán. Eso se fue transmitiendo de generación en generación. Y el hecho de que él sea concebido en el vientre de María, pero concebido por el Espíritu Santo, ahí nos marca la unión hipostática, pero el nacimiento virginal de Jesús, que es importantísimo porque en él no está la semilla de maldad. Entonces él es el ser humano perfecto, Cristo. La última de las doctrinas fundamentales del cristiano es salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Sí, esas son las cinco doctrinas fundamentales. Ahora, estamos hablando de esta salvación que va a ir aumentando, que va a ir creciendo. La salvación no es solamente un beneficio de Dios, sino que salvación es Cristo mismo poniéndose en el lugar de estas personas malas. ¿Por qué Cristo tiene que ir a la cruz? ¿Por qué tiene que ser colgado en un madero? ¿Por qué tiene que morir de esa forma? Porque la humanidad odia el amor de Dios. Literalmente. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si yo tengo un crucifijo, tengo un rosario colgado, yo no lo odio. Lo tengo tatuado. Lo tengo tatuado, claro. Es que no se trata solamente de esa imagen, de ese concepto que vos puedas tener, sino que se trata del choque de dos naturalezas, una naturaleza que y una esencia que es amor. Dios es amor, dice en Primera de Juan, Dios es amor, pero que contrasta ese amor con todo ese pecado que vive dentro del hombre, con toda esa tendencia a lo malo. Ahora, a pesar de esa tendencia a lo malo, Dios, Juan 3:16, versículo fundamental para todos los cristianos, ¿no? Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Entonces, la salvación nos va a hablar de la obra del Señor. La salvación nos va a hablar de un amor exagerado, de un padre que envía a su hijo en rescate por personas malas. Alguno pudiera salvar, alguno que vale la pena, pero por nosotros, se pregunta el apóstol Pablo en Romano, pero por nosotros, y se sorprende el apóstol por el amor de Dios. Es que el amor de Dios tiene todo que ver con la gracia, y la gracia del Señor es un regalo que no te mereces. Esa palabra gracia quiere decir un regalo que no te mereces, quiere decir un presente, quiere decir una caridad, quiere decir un regalo inmerecido, quiere decir un don. Todo eso quiere decir gracia, y en eso se manifiesta y se expresa el amor del Señor. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Estamos dando un aspecto general de lo que es la salvación. Y siempre que la Biblia nos va a hablar de salvación, va a hacer énfasis en el Salvador. Ah, otra cosa importante. La palabra salvación es un desprendimiento de la palabra Salvador, que en griego es soter. Por eso cuando estudiamos salvación, estudiamos soteriología. Ese soter quiere decir... fíjense en alguna película de época, alguna película que nos muestra épocas antiguas, cuando los reyes, por ejemplo, salían al frente de guerra. El soter es un rey, pero que no es un rey solamente sentado en su trono. El soter es un rey que está en una campaña de guerra y que va al frente en su carro y que va al frente abriendo camino. Literalmente la palabra salvación quiere decir a alguien que nos saca de un espacio apretado y que nos lleva a un lugar espacioso. Eso quiere decir salvación. Pero alguien que es mayor que yo, alguien que es más fuerte que yo, alguien que me dirige, alguien que me lidera, alguien que es un comandante en jefe, va delante mío poniendo él su cuerpo para que yo pueda tener una vida mejor. ¿Sí? Todo eso representa el soter. Es un comandante en jefe que va al frente y que va peleando. ¿Peleando en contra qué? Porque en definitiva somos salvos de qué. ¿Dios para qué me salva? Para que tenga una mejor vida económica. Dios me salva para que tenga una mejor vida matrimonial y disfrute solamente de mi familia y de mis bellos hijos. Y no, es mucho más abundante que eso. Dios me salva solamente, me saca de la enfermedad y después no. No, es mucho más que eso la salvación. Dios envió a su Hijo, y su Hijo vino a librarte ¿de qué? Primero de la maldad que hay dentro tuyo, primero de tu propio corazón. Vino a salvarte de vos mismo, porque vos tenés tendencia al pecado y yo tengo tendencia al pecado por fuera del Señor. Entonces, lo primero que vino al Señor a salvarte es de tu pecado. Ese pecado lo que producía era tumba, muerte. No estaba la muerte programada en el diseño del Señor. Eso lo ganó el ser humano, la muerte, ¿no? Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Porque el pecado te somete, te esclaviza y te paga mal, ¿no? ¿Por qué muchas veces nosotros entramos en situaciones de estrés? ¿Por qué muchas veces entramos en situaciones de angustia? ¿Por qué muchas veces, o el 100% de las veces, entramos en situaciones de culpa, de depresión, en situaciones incómodas? Por el pecado. por el pecado, ya sea el pecado tuyo o el pecado de alguien que viene a afligirte, pero siempre, siempre va a tener que ver con el pecado. Entonces, ¿de qué nos vino a salvar el Señor? De tu pecado. Y en segundo lugar, de la consecuencia de ese pecado, que es la muerte. La muerte física, pero también la muerte eterna. ¿De qué vino a salvarte el Señor? Del infierno, que merecía ese pecado. De la muerte natural, ¿sí?, que es consecuencia de ese pecado, y de la muerte eterna, que es el infierno. Pero también el Señor no solamente que viene a salvarte, sino que viene a darte beneficios sobre cada uno de esos aspectos negativos que producía el pecado. Entonces, Él toma tu lugar en esa maldad, pero Él te va a dar también por su gracia la capacidad de que vos puedas caminar en santidad. Porque, ojo, Él vino a salvarte, pero para que vos vivas santo. Es muy infantil la idea en que podés tener a Cristo como Señor o como Salvador y no como Señor. Hay una frase muy infantil que se utiliza. No, porque Dios puede ser tu... Vos querés que sea tu Salvador, pero no tu Señor. Eso es un infantilismo. Teológicamente es muy infantil. ¿Por qué? Porque Dios no es tonto. Dios no puede ser engañado. ¿Sí? Si Él te salva, es para Él ser tu Señor. Sí, pero cuando hablamos del señorío de Cristo, no hablamos de un señorío aplastante, de un tirano, de un dictador, sino que hablamos de un soter, de alguien que va a dar su vida para que vos le puedas seguir, pero Él te va a dar la fuerza para que le sigas a su vez. ¿Sí? Él no te va a salvar para dejarte tirado. Él no vino a la cruz para salvarte, para en algún momento del camino vos te pierdas. De hecho, Él es nuestra meta. Él es la puerta, dice San Juan 10, por la cual entramos y la cual salimos. Pero me encanta que Jesús dice, yo soy el camino también. Él es la meta, pero Él es el camino. ¿Por qué Jesús dice, yo soy el camino? Porque Él te va a acompañar en tu andar. Él no te va a dejar solo. Mientras vos vas llegando a esa meta definitiva, que es el fin del ciclo de esta vida, en todos los días de tu vida, desde que vos le aceptaste como Señor y como Salvador, Él va a estar con vos. Él te va a enseñar cómo vivir. Él te va a enseñar cómo agradar al Padre. Porque es una naturaleza que está dentro tuyo. ¿Sí? Los que aceptaron a Cristo. Si no aceptaste a Cristo, ¿y cómo hago? ¿Tengo que ir a la iglesia? ¡No! Hoy, en este momento, vos solamente por la fe. ¿Y qué es la fe? Ver a Cristo. Dejar de verte a vos mismo. Dejar de ver tu imposibilidad. Dejar de ver tu dolor. Dejar de... Che, tendríamos que ir a un temita en un ratito y... Ahí ya le vamos al final. Ya te... Le pegamos. Cerrale. ¿Le pegamos? Menos, sí. ¿Menos 5 hay que cerrar? Menos 5. Bueno, tenemos 6 minutos. Él es la puerta, Él es la meta, Él es el objetivo más alto de nuestra vida. Siempre te acuerdo cuando dijiste, obviamente Él es la meta, qué bueno que Él nos acompaña, porque si nosotros queremos caminar por nuestros propios medios para llegar a esa meta, muy probable que no la encontremos. Por eso es que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Me imagino una vida sin que Él no nos acompañe en todo este proceso. Porque vamos a pasar un montón de dificultades. Sí. Y muchas personas hoy que no conocen a Cristo, lamentablemente la pasan mal porque no saben para dónde correr. Uh-huh. Siempre me acuerdo del testimonio de Coqui que contaba, ¿no?, lo que le pasó a su hijo. Al borde de la muerte. El cráneo salido, el ojo fuera de la órbita, pasando un montón de cosas. Pero Coqui estaba tranquilo y nadie podía creer por qué él estaba tranquilo. Ahora, imagínate esa situación de una persona que no tiene a Cristo. Uh-huh. ¿No? No solamente es eso. Y la verdad que terminan mal. Y lo digo con conocimiento de personas allegadas que pasaron situaciones tal vez muchísimo menos. Sí. Hoy hablabas, ¿no?, del tema este de a veces no llegas con las cuentas y esto, y es un estrés importantísimo. Imagínate la vida de un hijo siendo, por favor. Entonces esa paz, esa tranquilidad, el único que nos las puede dar es Jesús, y es el único que no nos va a sacar de ese lugar tranquilo a pesar de todo lo que pasemos. Gloria al Señor que Él está para marcarnos el camino. Sí, sí. Y como decimos, ¿viste? Salvación no lo vean como solo un beneficio. No lo vean como, en última instancia, la mayor bendición que podemos tener. ¿No? Claro. O sea, sino que toda la doctrina, el conjunto, el cuerpo de enseñanza de la Biblia nos muestra que salvación es la persona de Cristo viniendo a vivir con vos. ¿entendés? Entonces, ay, es tan difícil ser cristiano. En tu posibilidad humana, imposible. Dice nuestro hermano Coqui, el evangelista de la iglesia, es imposible, y es verdad. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso fe es ver, pistis, ver. Ver que alguien es mayor que yo, ver que alguien que es más poderoso que yo, ver a alguien que me ama y ver a alguien que tiene poder para ayudarme. ¿Sí? Segunda Timoteo, capítulo 1. A partir del verso 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo a Timoteo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esa palabra participa de las aflicciones, hipomeno, perseverar aún a través de las aflicciones. Bien, dice... quien nos, hablando de Dios, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no te podés acercar a Dios por lo que vos hagas. Estás ahí escuchando, en tu cama, deprimido, te está costando levantarte. Cree en Jesús. Lo que te estamos explicando, lo que la Biblia dice, ¿sí? No es tu poder, sino el poder de Él actuando en vos. Dice, sino según el propósito suyo. O sea, la salvación tiene todo que ver con Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hablábamos de un pacto eterno. En una eternidad pasada. Padre, Hijo y Espíritu Santo comprometiéndose para salvarnos. Y todo tiene que ver con Él. Efesios, voy a ir rápido con dos, tres versículos. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió Dios en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos gusta decir en otras palabras, porque se le cantó la gana. ¿Por qué? Y porque es Dios. ¿Y qué tiene? Y hace lo que quiere. Y tiene poder, no para ser un dictador. Tiene poder para amarte y para salvarte y para rescatarte. Terminamos con esto. Primera Juan, capítulo 5. Dice, a partir del verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto está hablando de una convicción interna que tengo adentro, pero es una convicción sobrenatural, porque no es mi conciencia diciendo Dios existe, no es mi conciencia, es el Espíritu Santo que está diciendo estoy dentro a tuyo, te voy a ayudar a cambiar, te voy a ayudar a salir adelante, te voy a ayudar en tu debilidad. Es el testimonio gritando, que es el Espíritu Santo adentro tuyo, es el testimonio gritando, no estás solo, estoy con vos. Es hermoso ser cristiano. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en lo que vos puedas hacer, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, avanzamos hasta el verso 19. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Así que en un contexto de muerte, de pecado y de dolor, tenemos una convicción impresionante, que es el testimonio de Dios ardiendo dentro de nosotros, la vida de Dios ardiendo dentro de nosotros, y no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque si Dios puso la semilla de vida dentro de nosotros, Juan 5:24, la eternidad está dentro de nosotros. Ahora, consulta, ¿la eternidad se para en el tiempo? ¿La eternidad tiene una pausa? No, esa vida eterna, permanente, va a arder en el cristiano hasta el último de sus días. Y aún de sus errores, ese testimonio que está dentro lo va a rescatar de error. Lo va a volver a traer para vivir una vida de santidad y para vivir una vida hasta justa delante del Señor. Estamos completos, perfectos en Cristo, somos salvos. Y termina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿quién, se pregunta de forma metafórica y, o irónica, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hermoso. Tenemos mensajitos rapidito. Tenemos muchos mensajes ahí. Gracias a todos los que se conectaron hoy y los que se perdieron ahí parte de la enseñanza. Lo pueden retroceder después y lo van viendo. Silvana Villegas nos dice ahí: buenos días, chicos. Dios los bendiga. ¿Qué más? Marco Valenzuela, ahí también de Montegrande, Marquitos, nos dice: buen día, hermanos en Cristo, Dios los siga bendiciendo. Elia Murciano nos dejaba su mensajito ahí: muy buen día, chicos, Dios los bendiga grandemente. Claudio Arce también ahí nos dejaba su mensajito ahí desde el laburo, me dijo: muy buenos días para todos y buen comienzo, abrazo. Julio Lázaro también nos deja ahí su mensajito, dice: la gracia es más que un concepto bíblico, es una fuerza viva que transforma, sostiene y guía. Amén, pastor. Dai Montenegro también nos dice ahí: buen día, chicos, bendiciones y feliz comienzo de año. Gracias, Dai, nadie te obligó a escribir ese mensaje. Flor también nos dice ahí, como siempre, Flor conectada: bendiciones, chicos, buen comienzo, Dios los bendiga. Y Noemí Chaparro nos dice: bendiciones, Dios los bendiga a todos. Che, nos estamos yendo con 32 personas en vivo, Rey. Muy bien. Este, wow. Ojo, que si el que viene arrancamos con... Guarda, un poquito más temprano nomás. Casi. Martillo para uno. Pero bueno, estamos muy felices, muy contentos. Pasa que, pasa la temporada. Que cuando un predicador te dice que ya termina, vos sabes que más. Y bueno, damos finalización. Che, bueno, entonces, sí, hablando, siendo las 10:58 y 58, chicos, tenemos que terminar y 55. Perdón, Pulpo, perdón a la gente que viene después. Le damos vamos a llamar base fuerte. Cuarta temporada. Cuarta. Wow. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.